¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Soy dulce como el melao, alegre como el tambor, llevo el rítmico tumbao de África en el corazón. Hija de una isla rica, estaba de una sonrisa, soy calle y soy carnaval. Calle, corazón y tierra, mi sangre es azúcar negra, es amor y es música. Azúcar, azúcar negra, cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar negra, cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar negra, cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar negra, cuánto me gusta y me alegra. ¡Wow! Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra. Allá a la hora de la rumba, en la guaracha yo soy la reina. Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra. Yo soy dulce como el melao, alegre como el tambor. Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra. Y a la hora. ¡Ajá! Dale amor, porque ella merece y le gusta que la traten así.

eso murió, mi amor. Eso murió, mi vida. Ya eso no. Maní, maní. Manicero, maní, maní. Cansadita, no te acuestes a dormir sin comerte tu turucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón. Esta gente está un poquito fría. Vamos a hacer una bulla en lo que empieza la candela. ¡Candela, candela! ¡Calienta! ¡Oh, la bulla! Y si la niña escucha su cantar, bajará de su balcón. Maní, maní. Pin, pin, pin, tu tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, de tu boca.

salsa, el sonero del mundo, Oscar de León. Para la historia. Para el mundo, arriba los latinos. Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir, bien caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele, así te darás tu cuenta que si te engañan duele. Traicionera, cobarde, mentirosa, pero cómo te quiero. Niña la gente se retrata. Vergense tu lindo suelo, y arriba arrullando pasa. Al Cali viejo ya nuevo, que yo me voy. Yo también me voy. ¿Y tú pa' dónde vas? Yo también me voy. Te pregunto pa' dónde yo vas. Yo también me voy. Yo me voy pa' Cali. Yo también me voy. Mi buena aventura te quiero por lo Cali, Cali, Cali. Me voy pa' Cali, Duda. Cali, Cali, ay, me voy pa' Popayán. Cali, Cali, Cali. Y sigo corriendo Cali, por Duda, Papera y Dinera. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Siempre está cansada. negresta chorrea. Ay, mi negresta chorrea. Ay, mi negresta cansada, señores. Esa negra me engaña, me engaña. Ya no la aguanto más. Ay, imagínense que tiene pena. Ya no la aguanto más. Ya no la aguanto más. Ya no la aguanto más. Ya no la aguanto más. Ya no la aguanto más. Esa negra me va a matar. Ya no la aguanto más. Por dentro tres años. Bye. quimbara, quimbara, cumba, quimbara, quimbara. Quimbara, quimbara, cumba, quimbamba. Quimbara, quimbara, cumba, quimbara, quimbara. Quimbara, quimbara, cumba, quimbara, quimbara. Cumba, quimbara, quimbara, cumba, quimbara, quimbara. Quimbara, quimbara, cumba, quimbamba. Quimbara, quimbara, cumba, quimbara, quimbara. Casualidad, tú estás que se revienta. Taboga, taboga mía, ya no te puedo olvidar. Pero que ya, que ya, que ya, que ya, que ya, que ya, que ya no te puedo olvidar. Taboga, taboga mía, ya no te puedo olvidar. Escucha los trombones como dicen, vamos a esto al boro. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yo te saco provecho de mi abuso. cariño a usted.